estamos en el aire. Son las 12 menos cuarto de la noche. Deberíamos haber arrancado hace una hora y 20. Pero este programa es así. Con nosotros, como siempre, batallando con los auriculares, como si fuera una cuestión de vida o muerte, la adorable, incomparable, incomprensible, electrificable, conductora Lidia. ¿Qué pasa, chiquita? Hola. ¿Te doy una mano con esto? No, ¿qué se pasa? Puede, ¿no andan todos mal, ¿no está escuchás? Todo roto esto. ¿Andan todos rotos? Sí, no anda nada. A ver, ¿cuál es? A ver, acá, voy a poner este auricular. A ver, no, espera, quédate con esa, a ver si me escucha bien. Sí, bueno, ponete. Hola a todas, buenas noches. Ahí vamos, bueno. Y también nos acompaña, como siempre, el distinguido, el amigable, el indescriptiblemente heterogéneo, Juan Carlos. Siempre tengo el mismo problema. ¿Cómo era tu apellido, Juan Carlos? Es que hoy es Juan. Hoy es Juan. Juan Carlos Juan. Con nosotros, Juan Carlos Juan. Nos visita nuevamente en este programa que decidimos llamar Saturnalia, que sale en vivo por planetacabezón.com. Como siempre, nuestro operador está posteando en el Facebook de Planeta Cabezón para que nos escuchen, para que nos quieran, para que nos mimen. ¿Qué, cómo le va? Cuéntenle algo ustedes, que ya me estoy asqueando de escuchar mi propia voz tanto tiempo. Sí, yo también un toque. No, para mí una buena semana, o sea, ustedes saben cómo viene la... Fue viernes. La emoción, sí. Mucho viernes. Pero a partir de que empecé a tomar mi propia orina, todo empezó a mejorar esta sí, semana. Sí, que es buenísimo eso. Es posible. Dicen que es buenísimo. Orinoterapia, muy bueno. Muy bueno para hacerlo. Urinoterapia. Bueno, eso depende. Dos terminologías. ¿Y no probaron con hacerse una tostada de caca? Pero eso ya sería un excremento, sí. Y eso ya sería un problema. Pero eso te hace muy bien a la piel. No, comiéndolo. Comiéndolo, te hace no, muy bien a la piel. Sobre la te piel. Crecen más las cejas. Porque después está el tratamiento facial de Huasca, ese ya lo conocemos todos. Es mentira. Si no lo recibimos, lo hicimos. Eso es mentira. Si no hay lo algo... hicimos, lo escuchamos o no lo contamos. Hay algo de la semilla que nutre la piel, por eso la Huasca es buena para tu piel. Proteína pura para tu cara. Son todos putos. Bueno, como siempre, operando y musicalizando, Leo operador. No tiene micrófono, Leo. Ya estamos trabajando en esto. Para la gente que nos escribe, nos dice: queremos volver a escucharlo, Leo, como los primeros programas de Saturnalia. No lo estamos escuchando más, es porque vamos variando nuestra configuración técnica para llegar a un desempeño mejor de todos los factores independientes en un conjunto. Vamos a hacer una feria de tampones usados para ver si le podemos comprar a Leo un micrófono. Así que desde aquí convocamos a todas las chicas que quieran llevar su tampón vintage. ¿Quién querría comprar el tampón usado? Muchos japoneses degenerados. Se iría por correcto directamente a Japón. Y sí, degenerados, chino y petizo. Es increíble el negocio que se está haciendo con los tapones. Tampones. Sí, es zarpado. En Japón se está consumiendo mucho. ¿Les gusta olerlos o quemarlos y ponerlo como sahumerio? Hacen accesorios, se ponen collares de... Claro. ¿Vos? En Japón está muy en boga, se puede decir así, en boga. Está muy en boga, porque allá le gusta, come mucho pescado. Está muy en boga el tema del tampón, como vieron el cinturón ese que para llevar balas. Sí. Lo usan así los japoneses. Se ponen un cruzado... Todo con tampones, uno al lado del otro, como un cinturón de tampones usados. Lo loco que en Japón esos tampones salen lo que sale un micrófono. Entonces claro. Ya con un tampón de concha así, sí. De sangre, podemos comprar ese micrófono para que... Y que te digan, imagínate qué lindo hay, tamponcito de mi vida. ¿En cuándo está? ¿Es nada? Camponeta internabla. ¿Esta? ¿Usinaka? ¿Ekishinaka? ¿Tampone? Ya están viendo la propaganda, por eso es que... ¡Oshinaka! ¡Shishina! ¡Oshinaka! ¡Shishina! ¡Oshinaka! ¡Pero como verán, tenemos algunos soniditos que no solamente tenemos sonidos de otros lugares, sí, como por ejemplo el clásico espectacular. No solamente tenemos eso, sino también tenemos nuestros, de nuestro programa, como por ejemplo: mi dedo huele a queso, queso podrido. Esos son nuestros. Esos son nuestros. Sí, los sonidos están buenísimos. Bien. ¿Qué más? ¡Oh, no! ¡Morida! ¡Oh, no! No, muy divertido haber hecho. Y después también tenemos, ya que estábamos con los japoneses, tendría que haber puesto este. Está muy bien. Ese es un clásico. El que no escuchó nunca el programa está diciendo esto luego también. Están flipando esos tíos, güey. Bueno, buenas noches. Pues. Queríamos bienvenirlos a Saturnalia. Saturnalia es un espacio brindado generosamente por la Generalitat de Barcelona. Es un programa emitido directamente desde el Cono Sur para todo lo que es la región ibérica. Queríamos decirle que la palabra flipar no nos gusta una mierda y que ojalá la dejen de usar prontito. Estamos flipando con el uso del lenguaje que ustedes han decidido darle a este programa. Pues claro, Daniel, y mencionarles que desde saturnaliaradio.com.ar pueden escuchar todos nuestros programas a los que estamos haciendo referencia. Venga, muy bien ahí la iniciativa de decir la dirección de la página, que hasta ahora yo no la había dicho. Y quiero que también sepan que desde twitter.com/saturnaliaradio o youtube.com/saturnaliaradio o tanto como facebook.com/saturnaliaradio, digo sin el www de antes, porque todos ya lo saben, que lo pueden poner o no ponerlo, o se lo guardan adentro o lo dejan para afuera. Pero venga, que ya mis co-conductores, que primero que el operador hace un ruido con la silla, que se siente barra hasta las espinillas de las ratas. Están tomando la casa, volvió Franco. Joder, Manolo, que uno no puede pensar aquí. Están tomando todo. Estos comunistas. ¿Comunistas? Sí, son comunistas. ¿Por qué? Porque en la Argentina estamos tomados por comunistas. No, venga, que eso ya fue hace mucho tiempo con el plan Cóndor y todo este tema, todo este... ¿No te das cuenta? Están volviendo. Todo este... rollo que están teniendo, coño. Joder. Ay, joder. Pero volvamos a la República Argentina, para darles una noticia estrepitosa. Me está llegando un texto. Uh-huh. Así se dice, ¿no? Me está llegando un texto. ¿Te está llegando un texto? Me está llegando un texto. Mi prima de Recoleta me acaba de avisar. Oh. Así que como que el monumento a la bandera se hundió. Y tengo el quinto. Atención, afirmamos. El monumento a la bandera se vino a la mierda. A la mierda. Último momento. El monumento a la Sierra de la Bandera, gran símbolo emblemático para toda la patria, ubicado en Rosario, más precisamente en la provincia de Santa Fe, se cayó esta tarde por hordas de... por hordas de manifestantes de alguna alegría popular. Mitad hombre, mitad simio. Ese es el mal que nos aflige el día de hoy. Seres humanoides, Rosario, mitad hombre, mitad simio, están tomando la ciudad y están arrojando sus heces hacia toda la República Argentina. Rosario se llenó de monos. Nos están quitando las pocas heces que nos quedan. Se están llevando nuestras heces, nuestras mujeres, nuestros hijos, y hundieron el Monumento Nacional a la Bandera. Malditos monos. Bueno. Que yo creo que la importancia de los monos radica en el punto de que no se saben controlar. ¿No crees? Bueno, qué poco profesional es reírse al año. Pero aprovechando también que estamos abriendo el programa, queremos contarles a nuestros oyentes que hoy tenemos la presencia de un profesional en nuestros estudios, porque teníamos muchas críticas de que nuestro programa no es organizado, no tiene formato, no tiene forma, no tiene... Sí, es así, volvimos a recibir un montonazo de mails, claro, de amenazas. Que amenazas dicen, de muerte. Chicos, ¿qué están haciendo, por favor? No sé por qué nos relacionan con la AMIA, cuando nosotros no tenemos nada que ver con la AMIA. Pero bueno, más allá de eso, tenemos para el programa de hoy un invitado especial que va a estar con nosotros ahora más, que es nuestro nuevo productor, Carlitos está acá con nosotros. Carlitos, ¿estás ahí? Está por llegar. ¿No está con nosotros, Carlitos? Está por llegar. Pero si arrancamos 1:20 tarde, ¿cómo no va a haber llegado todavía? Se fue a comprar cerveza. Ya tiene que estar por la entrada, no se ponga ansioso. Bueno, yo pensé que estaba ahí al lado de Leo. El tipo sabe lo que hace, sabe lo que hace. Pero bueno, nosotros no podemos ver porque ya lo dije varias veces, el vidrio está espejado. Pero del otro lado yo pensé que estaba Carlitos escuchando el programa, produciéndonos desde atrás del telón, pero veo que no está. Carlitos me mandó un texto diciéndome que fue a comprar una cerveza más fría. Bueno, al parecer nuestro productor está comprando cerveza. ¿De dónde viene muy el tipo? Poco profesional. ¿El tipo de dónde viene? ¿De Buenos Aires, no? Claro, pero si sos productor y no venís de Buenos Aires, acá en Rosario, ¿qué querés producir? Su currículum decía que trabajó para muchos programas de radio exitosos allá. Joya. Como La Hora Chabamba, con Yuyito González, y no me acuerdo de ninguna otra vez, ese fue el que más me llamó la atención. Esa quedó en la retina de todos los audios. En la retina del oído de cada persona. Claro. Chicos, ¿qué estamos haciendo? No sé qué estamos haciendo. Presentando el programa. La retina de todos los oídos. Todo oído tiene una retina que sirve para ver el sonido. El sonido se ve, bueno, yo no tengo tiempo para ver el sol. No sé si les parece a ustedes que vayamos con un pequeño temita musical como para caldear un poco la situación con notas y acordes. Y volvemos en un ratito. Con más sonido, con más cosas. Con más cosas. Caldeala, mami. Caldeala con música, Leo. Hit him! Hey! Long! Bow! Take her, take that woman. It's one place she's bound. Just run that mother out of town. Make her get up, make her get up, get out. Make her get up, make her get up, get out. I'm mad. Navegando por el ciberespacio, me encontré con tu prima. Tu prima Rosilda me dijo: ¿qué haces por estas zonas? Yo le dije: el sol está abajo y de abajo asoma. Ella me miró los ojos y me dijo: tu voz huele a café. Yo la miré y le escupí un ojo. Le dije: nunca más quiero verte. Tu alma me indigna. Tu existencia me provoca. Bienvenidos a la sección de poesía que nunca fue y nunca será de Saturnalia. Estamos acá con el ingeniero agrónomo, escritor por hobby, Alfredo Montalbán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Cuando los engranajes de la vida en mi tractor no pueden hacer fricción con esa tierra que me alimenta, es ahí donde mis pistones hidráulicos revientan sobre la soja que cosechas, y ahí está mi corazón, en ese grano tan precioso que sos vos. Bueno, lo que solía ser un aplauso se transforma en una cosa loca que se extiende en el tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Qué? Todo es culpa del trans. Todo es culpa del trans. Ajá. Tenemos un problema con el trans. La música trans. Que no se lo tomen personal los transeros. No. Igual nadie quiere atacar. Guarda con decirle transero porque se puede malinterpretar la terminología. Que quede a tu criterio, como tu corazón le indique, como tu fe te lleve, a donde tu culo huele. Bienvenidos a la nueva sección. ¡Woo! ¡Yes! ¡Sí! ¡Vamos a saltar! Bienvenidos a la nueva sección que se llama Que quede en tu criterio. Cosas en el micrófono. No, es todo parte de un acting para cuando decís algo a tu criterio. Dale, animate. Disculpame, lo hacemos de vuelta. Que quede todo a tu criterio. Mira, para mí un billete de 100 no es mucho. Que quede a tu criterio. Mira, me parece que tu hijo tiene una infección en el oído, pero que quede a tu criterio. ¿Estás segura que te vas a vestir de ovillo de lana? Que quede a tu criterio. Sí, puede ser que no haya tenido una erección, pero no tiene nada que ver con vos. Que quede a tu criterio. Sí, tal vez parezca un bigote femenino, pero que quede a tu criterio. ¿Realmente me vas a convidar un chicle seco? Que quede a tu criterio. Sí, esos chocolates de menta son míos. Y la razón por qué están adentro del calzoncillo, bueno, que quede a tu criterio. Hay tres prostitutas muertas en mi armario y tal vez haya involucrado la masacre de una o dos cabras, pero ¿qué queda a tu criterio? Eso fue nuestra nueva sección, ¿qué queda a tu criterio? Muy bien. Y ahora... ¿qué queda a tu criterio, conductor? Ahora vamos a dar el número telefónico. Bien, así programa, la gente nos llama. Para que la gente nos llame, porque tuvimos el programa, el número 6, fue grabado en el hogar de Leo, en su habitáculo. El Dorado. O sea que no pudimos recibir llamados. Sí. Y después el número 7, que fue el anterior, no tuvimos llamados. Así que esta vez vamos a dar el número telefónico del programa para que nos pueda llamar. Como siempre, el número telefónico es Ese es el número del programa. Pueden llamar cuando quieran, pueden hablar en vivo con nosotros, en vivo y en directo. Pueden dejarnos un mensaje en el contestador. Pueden mandarnos una picada de chisitos y morcilla. O si pertenecen a una red social y están atrapados en ella, también pueden ponerse en contacto a partir de peces de red social. Todo eso. Auspicia este programa parcialmente Picadas Don Antonio. ¡Qué rica la picada, Don Antonio! ¡Mirá qué salame que tiene! ¡Oh, qué morcilla! ¡La morcilla está fría! ¡Oh! Picada Don Antonio viene con picles gratis. ¡Sí! Bueno, tenemos sponsors nuevos que vamos a ir comunicándoles a ustedes a lo largo del programa. Porque vieron, no se vive de... No, claro. Frecuencias. Estamos enseñando un poco el negocio también. Hay que vender, ¿no? Amor, estoy embarazada. La puta madre. Preservativo La Chaqueta Dorada. Sí, haciendo su presentación en el mercado. Con 3 tamaños disponibles: Chinchulín, Dulce 16 y King of the Bongo. Ya sabes, si vas a coger, te podés correr con Preservativo La Chaqueta Dorada. ¡No! Oficiantes, ¿no? Nuestros sponsors no son sponsors comunes. Llegó otro sponsor. Ortopedia Valeria. Encontrá las mejores piernas en Ortopedia Valeria. Ortopedia Valeria. Encontranos en nuestra página o buscanos en Wikipedia. Mirá qué buena que están. Las piernas brillan. Pero bueno, más allá de nuestra prostitución comercial, se podría decir. No sé quién. Este programa tiene mucho contenido, ¿no? Tiene mucha carne. Tiene mucho. Como que mordés. Donde muerdas hay algo. Hay un toco de cosas acá. Hay un toco de cosas, te quiero un toco. Y hablando de un toco de cosas. Toco. Tenemos. Ahora sí lo tenemos. ¿Sí? Ahora sí, está acá con nosotros. Creo que llegó, ¿no? Ahí, mira, ahí está entrando. Muchachos, ¿cómo te va? ¿Qué hacen, chicos? Carlitos, ¿cómo les va? Muy bien, están arrancando el programa, bien. Escuchá, pibe, ¿pasaste los números de teléfono? Sí, sí, sí, ya los pasamos. Vienen rankeando bien. Este pibe, Leo, estuve ahí hablando con ellos. Sí. Viene muy bien, lo de las publicidades alimentó. Piba, vos hablaste, ¿no? Esa sí. Voz hermosa que tenés. Ay, la que... gracias. ¿Y vos, Carlos? Sí, sí. Bueno, vos ahí, quédate. Ya te veo calladito, dígame. Pibe. Pero vienen bien. Así que lo que sí, Tor, un poquitito más de ritmo. Más ¿sí? de ritmo. Más de estoy ritmo. Un poco lento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No los voy a interrumpir más. Esto vos me dijiste claro que lo editan, ¿no? Esto no se tiene que escuchar en el programa. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo después. Vos tenés mucha experiencia igual. Me podés ayudar, seguro. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Este programa ahora repunta. Por eso me vine acá. Me van a escuchar en el verano desde la playa. Voy a poder llegar a trabajar, piba, en la cabinita. Vos vas a estar en Pinamar tomando una quilme bien fría. Acordate lo que te digo, con esa voz hermosa y esos ojos. Los dejo, muchachos, continúen. Vienen muy bien. Carlitos, antes que te vayas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, arrancamos el programa y arrancamos tarde, ¿viste? Una hora y 20 tarde. Eso es una cosa que tienen que manejar, muchachos. El horario se les tiene que entregar. Sí. De vuelta fue culpa de los hippies. Pero cuando. Sí. No estabas. Cuando te quise presentar, no estaban. Me dijeron que te habías ido a comprar una cerveza. Sí. Y no, me pareció un poco profesional eso. Hacé lo que quieras, pibe. Vos me estás pidiendo que yo te ayude, yo no, me pido tomar el... Yo no lo quiero ofender, don Pablo. Y menos en el aire, pibe. No, tenemos que hablar después. No, pero sí. Después se edita, esto no pasa nada. Decime. Dale papá, dale. Yo renuncio si me compras cerveza al productor. No, por favor, que no se por eso, mira, escuchala a la pibe. Estoy comprando una cerveza, el pibe de allá también. No hay que emborracharlo un poco porque pone cualquier cosa. Programa, por favor. Los dejo, muchachos, continúen. Sí, bueno, gracias, Carlitos. Carlitos, te banco. Carlitos, es re top. Vos lo estás menospreciando. Carlitos, es re top. Tiene la tiene chapa, re clara, ¿entendés? Él hizo famosa Radio La Montaña Prohibida en Córdoba, emisora FM. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Así se llama la radio. ¿Quién no la conoce? FM. Mueve boliches, mueve... Mueve montañas. Montañas, tostados, capeletis. Hay que ver cómo repunta con él. Y si no, lo fletamos. Todo va a ser. Soy Carlito, que ahí me mira. Se ríe igual. Tiene buena onda. Podría ser un tío tuyo, ponele, Carlito. ¿Por qué? Así como un... Tiene un parecido en los ojos y... ¿No decís? Sí. Claro. ¿Otra oportunidad? Sí, porque en realidad todos estamos acá porque queremos que Carlitos nos cuente qué va a hacer por nosotros. Nos viene a producir, ¿viste? ¿Cómo? No sé. Para mí, yo no tengo ningún problema con Carlitos. Para mí está... A ver, muchachos, si repuntan un poco con el programa porque se quedaron hablando de... ¿Pero vos qué te parece? Tenemos que pasar un tema de los iridios. Dejáselo al pibe de lanas, que el pibe lo maneja bien. El tema de la música es así. Carlito, cuando decís el pibe de lanas, decís Leo, el operador. Sí, el muchacho este claro, es muy simpático. Claro, bien, te digo, por ahí la gente no sabe. Continúen con el programa, continúen. Ahí estoy yo, ¿entendés? ¿Qué hacemos? ¿Qué sección no...? Seguí con la sección que te parezca, poné los sonidos que te parecen. Vamos para adelante. Los dejo, muchachos. Vamos, pónganle. Para adelante, lo dice Carlitos, él es un amigo. Vamos para adelante, Carlitos mismo se va a la gloria. Vamos para la gloria. Bueno, le gustó. Bueno. Esta sección que viene ahora es titulada... No le vamos a poner música, no le vamos a poner nada. La vamos a hacer así, como se dice en el ámbito, a pelo. Es una sección que se llama... Lo que más bronca me da. ¿Me da bronca a la sección misma? Sí. ¿O le está haciendo un efecto de bronca a la sección? No me lo esperaba. Ahora te voy a tirar bronca. Gracias a nada. Bueno. Salí con ese tema, ¿no? Olvídense de esa sección. Ahora le vamos a dar el lugar a la co-conductora para que nos lleve a donde quiera. Llévenos. Y así todo. Llévenos. ¿A dónde crees? Vamos a hacer la sección Lo que más bronca me da. Lo que más bronca me da, lo vamos a hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría que alguien venga a otro lugar y que me cuente lo que más bronca le da en otro espacio. En otro mundo, en otro contexto. Por ejemplo, ¿qué le daba mucha bronca al Che Guevara? Tipo así. ¡Qué bronca que me da ese yonki de mierda! Tipo, mucha bronca. Calculo que al chabón, si se le rompía la moto, le daba bronca de tener que ver con eso. O por ejemplo, la de Roxette. ¡Ay, qué bronca! ¡Me crece el pelo rápido, la puta madre! Lo tengo que tener re cortito para parecer un varón. ¿Broncas populares o broncas famosas, parece? Broncas que se... Que... No me imagino. A ver... ¿Qué opinás, por ejemplo? ¿Qué bronca hubiese tenido tu ídolo? No tenía una bronca. Mi ídolo. Tu ídolo, que es Tom Yarka. Mi ídolo es Walt Disney. Walt Disney, la bronca que hubiese tenido. Lo que más bronca le daba a Walt Disney era que los animales no hablaran. Ah, sí. Él siempre quiso que todos los animales hablaran y se vistieran con algún tipo de artículo de vestimenta, o como sea, un gorro. Un moño, aunque sea. Dicen que se volvía violento el tipo, le daba tanta bronca que... Se ponía loco, le daba mucha bronca que los animales no tuvieran cualidades humanas. Sí. Pero bueno, eso era Walt Disney. No te sé cabe, Walt, te cabe, Walt. Me cabe Walt Disney, me cabe. Le cabe a él. Estás congelado, Walt. Ahora cagaste, loco, está congelado, Walt. Pecho frío. Está re frío, loco, aguante. El tipo... ¿Está congelado? No. O sea, ya es mentira desde que teníamos 10. ¿Se puede congelar una persona y Que siga, no, eso es un rumor, el tipo no está. Y si no podés está. Congelar un chancho, ¿por qué no vas a poder congelar un pibito? Para que le mando un texto a James Brodett. Aguantame un segundo, que tengo el número acá. Sí. Sí, está congelado el tipo. Sí, como que me perdí. Tírate una. Estaría entrando un llamado telefónico, al parecer. La marchanta. No sé si tengo ganas de atender. Dale, no seas paja. Es que me llaman. No sé si atenderlo, me da vergüenza. Ay, pero ¿quién puede ser? Tampoco tanto. Bueno, atiéndalo usted, a mí me da vergüenza. Bueno, está bien. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué puede haber llegado Lea interesada? Bueno, tírate un hola. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Hola? No, no hay tiene, nadie. No tiene retorno. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Hola. Ludmila, sí, había llamado la vez. ¿Cómo te va, Ludmila? ¿Estás escuchando el programa? Sí. ¿Y por qué? Porque en la habitación de mi hermano. Sí, dale, contá. Ludmi. Y yo entro y lo llamo. Ludmi, ¿cuántos años tenés? 8. Vale, sos lenta, ¿no? Un poco. No. Bueno. Está tibia, está bien. Escucha, y estabas escuchando el programa. ¿Te gustó algo de lo que escuchaste? ¿Qué te gustó? ¿Y querés pedir un tema o querés mandar un saludo? Quería. Esas son las cosas que podés hacer si tenés 8 años y llamás a la radio. Quiero dar un mensaje. Ah, bueno, dale. Quiero dar un mensaje. ¿Sobre? La guerra quiere hablar, la nena quiere hablar de la guerra. ¿Y? El genocidio. El genocidio. Porque estoy haciendo un trabajo práctico. Ajá. Para el cole. ¿En qué grado estás? En cuarto. Bien. Entonces el trabajo es sobre el genocidio. Me parece que es de lata, me da miedo. ¿Parece? Me parece que es de cero. Dale, ¿y ¿de entonces? ¿Qué somos? Mira, ¿de qué? De carne. De carne. Bueno, y entonces el mensaje, tíralo. Dale, sí. No quiero más guerra, ni hambre, ni más mundo, y que devuelvan a Mandela. Que devuelvan a Mandela, dale. Bien, linda, bueno. Bueno, ¿se ha escuchado el programa? ¿Te lo venía escuchando? No sé. ¿Te metes en la hermana de...? O te podés tomar un Rivotril si claro. Ya no lo hiciste. Claro. Y entonces son apagarte. No le digas eso. Claro, no le digas eso a una mina de 8 años. Está bien. Está bien. ¿Y ahora te vas a dormir? No. ¿Vas a seguir haciendo tu trabajo práctico del genocidio y leyendo cosas así por internet y eso? Muy bien. Bueno. Chao, Ludmila. Chao, Ludmila, chao. Bueno. Bueno. Llamado saturnálico. Llamado saturnálico de gente yo infante. No me quise meter porque me conmovió que una chica tan pequeña esté tan al pedo como no, para mandar un mensaje. De la guerra. No olvidemos. Tan serias, tan profundas. Sí, muchachos, sí. No pueden salir con esto al aire. No pueden hacer esto. Carlitos. No, pero escúchame. ¿Por qué? Están jugando una brecha muy finita. 8 años. La perversión. Vos lo que le tiraste del Rivotril. Nena, ¿qué te pasa por la cabeza? Sí, en eso estuviste en cualquiera. Yo no dije nada porque no quería interrumpir. ¿Pero por qué? ¿Me estás diciendo en serio? Yo ¿No llegás? No. Fármacos para niños, no. Que lo tengo que hacer un sonido que después le ponga play cada programa. ¿Fármacos para niños? No, no. Lo editan. No hace falta, lo deberíamos saber. Lo editan. Tiene razón Carlito. Lo editamos. No me dé la ración, no necesito. La razón. No me dé la ración. Sí. Voy a comprar otra cerveza. Esto lo editan. Siga. Bueno. Fármacos para niños. No, pero no era normal. Había que sí. Hay que tener un poco de tacto. Por ejemplo, que. Me gustó lo que hiciste, porque la apuraste. ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace una nena de 8 años escuchando un programa de? Y aparte de la nena de 8 años debe haber estado de algo, cualquier cosa, de puré de calabaza, de medicación, de demasiado serenito, de algo estaba. No es normal la cadencia de su habla a los 8 años. Sí. Pero bueno, era media rara la voz, era como de otro lugar. Por eso le pregunté si era de qué era, ¿viste? Porque parecía la acá te puede pasar que de repente te llama una pava animada. En Saturnalia, quiero esperar que pase eso. Eso no puede pasar, eso es real. ¿Le molesta si le dedico una canción a Ludmila? Para nada, maestro, para nada. Ándale, ¿una ándale. Canción? Dedícale. Oh, sí. Acércate a mí, pequeña Ludmila. Quiero bailar contigo hasta el amanecer, Ludmila, tú me excitas la vida, Ludmila, te quiero. ¿Cuánto dijo que tenía? ¿18 dijo que tenía? ¿18 años? ¿8? ¿Cómo? Ocho, papá. ¿18? ¿18 no había? Estamos en un quilombo ese tema. 8 tenía. Estamos en una yo con ese tema. Fue demasiado sedoso para una 18. Piba de 8 años. Estamos en una. Le tocaste el saxo a una piba de 8 años y podés ir preso por no pedo saxo. Pero yo en realidad le cantaba a otra, Ludmila, que tiene 18, que la conozco. Vas preso. Ya no la puedo recuperar, ya está destruida. Preso, voy a ir tras las rejas sí. Por una pendeja, un amor juvenil de tan solo 8 años. Bueno, no sé, yo pensé que tenía 18, no sé. Ni siquiera. Pido disculpas a la Liga de Madres de Casa de Amas de. Sí. De. Retirémonos del tema que parece que estás. Sí, ya está. Aquí estamos jugando, ¿no? Ya está. Gallo y cuenta nueva. Gallón y cuenta nueva, sí. Gallo y cuenta nueva, vamos a un tema nuevo. ¿Otro llamado? ¿Recibimos otro llamado? Ahora, vamos al tema y después. Dale, vamos a un temita, vamos a un temita. Dinámica, ahí está haciendo dinámica. Acá, música maestra. Thank you. encontrar con el personaje. Y así se vuelve del aire abruptamente. Se termina el tema y se vuelve del aire. Poneme una manito, amigo. Así avísame funciona. Que estamos en vivo. Poneme una manito, amigo. Ya lo extraño. Ya no lo veo y me lo extraño. Me siento muy protegida. Me gusta estar acá. No se preocupe, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Confíen en mí. Acá no hay nadie en confíen esta en radio. Mí. Bueno, lo que pasa acá para la gente que escucha, que no entiende, hay que informarle. Acaba de pasar. Tranquila, tranquila, chiquita. Toma un trago. Lo que acaba de pasar acá recién es de que se acaba de ir nuestro operador Leo. Nuestro operador de toda la vida se nos fue, un grande. Y si él se fue a hacer un laburito y ahora volvió en un rato. No se piensen de que no, por favor, no por favor, no se vayan a pensar de que le pasó algo, porque me toca la Leo y me muero. Mira, pibe, mira que Leo siente, tú no me digas eso. Leo vive. Bueno, y sin él el programa no funciona directamente, entonces lo que puede llegar a pasar a partir de este punto es totalmente caótico, cuántica. No se preocupen, acá yo tengo algunos temitas para poner. Tenemos efectos para poner, por ejemplo, estoy re loco. De esa forma podemos ir rellenando un poco el espacio del programa de hoy. No sé qué les parece a ustedes. Está muy bien. No hay necesidad de rellenar si nosotros somos los productores de esta exquisita pasta rellena. La jaulita. Sí, muy bien. Viene bien. Así como volvemos de la pausa, queremos informarles de que en este momento no tenemos ninguna sección preparada para hacer ahora. O sea que básicamente vamos a hablar al pedo. Todo y lo que lo vamos pueda a pasar a partir de este momento no es exclusiva responsabilidad nuestra. Y por favor, repetimos, si hay niños frente al computador, si hay niños frente o operando el ordenador, quítelos, ya sea a la fuerza o mediante insultos verbales, remuévalo del cuarto. No dejen que los niños escuchen este tipo de contenido. Papel de higiene, el aura azul. No hay nada más bello que quitarse la mierda del recto con una doble hoja, el aura azul. Si el culo sucio es tu juego favorito, comprá papel higiénico aura azul para divertirte todas las tardes con tus amigos. Papel higiénico aura azul, el papel higiénico de la nueva era New Age. Papel higiénico para hippies y para amas de casa. Papel higiénico New Wave Blue Age. Y ahí rápido otro ensamble, ¿eh? O no necesariamente. Bueno, tranquilo. Mira cómo te tiene. Por favor. No sé acá si lo tenemos a Carlitos que nos venga a decir cómo viene el programa. El tipo está ahí. Carlitos, vení, entra un segundo, Carlitos. A ver, abrí la puerta. Sí, pero. Bien. ¿Venimos bien, Carlitos? Sí, bien. ¿Cómo viene el tema de contenido? ¿Vos estás, te lo estás robando, Carlitos? Vos acá estás. No, pará, pibas, recién lo estamos conociendo. A mí me para dijo, un poco. A mí me dijo que esa computadora era de él. La que estabas agarrando era tuya. Sí, claro, la traje. ¿Era tuya o no? Sí, claro, la traje de Buenos Aires. Sí, vienen bien. Yo siempre les creo. La gente de Buenos Aires siempre le creo porque ellos tienen mucha plata. Así que yo siempre les creo cuando me dicen esta computadora. Él me dijo, es mía. Yo vivo en el corazón de Recoleta. Y dije, sí. Viven en estoy el acá. Centro de la plata. Ustedes hablan así. Me palpita el dinero. ¿Por qué tiene una calcomanía de Planeta Coballo? Coballo. De Planeta Coballo. No tengo ni idea de la pregunta que me están haciendo. Sí, ahora sí, vienen bien. No sé por qué habla cuando yo estoy acá. Él me dijo, sí, yo te dije eso, piba. Cierro el programa. El programa lo hacen ustedes. Lo hacemos, no lo hago yo. Yo estoy del otro lado. Estoy produciendo, estoy llamando. Pero vamos. ¿Cómo? No, yo entiendo bien en qué consiste la producción. Bueno, se fue. Nos miró con la mirada fija, así, la mirada en blanco, y se fue. El tipo de pocas pulgas. Es un porteño de Recoleta, hay que tener cuidado. Bueno, Bueno, igual hay gente que nos está escribiendo por algunos medios de comunicación. Podemos leer algunos mensajes que nos dejaron, algunos llamados del contestador. Sí. ¿Y si no nos escucha nadie? ¿Y si no nos manda nadie un mensaje? Replanteemos todo esto. No. Que no decaiga. Hay mensajes en el Facebook. Que no decaiga. Hay mensajes en el Facebook. Hay llamados. Todavía no entró ningún llamado, pero cuando apenas entren los hago pasar. Hay un toco de llamados. Te quiero un toco. Me parece que no. No, tiene un botón de figuritas, tiene un toco de figuritas. ¿Lo atendemos? Hay un llamado, ¿lo atendemos? Lenguaje corporal en Saturnalia. Bueno, vamos a atender el llamado. Oh, hola. Hola. Pasámelo. Ah, claro, sin Leo es más difícil. Está sí, complicado el tema. Bueno, ya la tenemos, ya la tenemos. Por favor, tengan paciencia, ya la tenemos. Por, si favor, cuelga, por favor, por si favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, hola. Hola, a ver. Hola. Sí, ahí hablamos con un señor, ¿qué tal? Hola. Preguntale. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Mi nombre es Alegría Juárez. ¿Alegría Juárez? Sí. Me estoy llamando desde Merlo. Desde Merlo, bueno, desde Merlo, Buenos Aires, Merlo, San Luis. Merlo, San Luis. Mira qué bien, Alegría. ¿Nos estabas escuchando? Sí, bueno. Che. ¿Te llamas Alegría Posta? Suena muy triste, ¿no? ¿Qué? ¿Vos sabés que le iba a decir eso? Bueno, yo estoy triste por culpa de todos los que chiquitos me decían que tenía que estar con aunque me llamo Alegría, no sé, no encuentro tanto sentido para todo esto. De cualquier manera, trabajo, tengo un perrito que me acompaña y escucho Saturnalia. Bueno, llamas al lugar correcto, esto es Saturnalia, explorando tu impasión. Yo no llegué a entender bien algunas cosas, algo de un perrito. O dale para adelante, yo tampoco lo entendí. No, pero ¿cómo? Tengo un perrito tengo que me acompañe acá. No, la conexión de Merlo no se escucha bien, Alegría. No, bueno, yo les quería pedir si ahora si no está bonita, podían pasar un tema de los fabulosos Kailas. Cualquier cosa que te dé alegría. Cualquier cosa de los fabulosos Kailas me alegra. Bueno, sí, te voy a poner mejor. Te prometemos Alegría, que vamos a poner un tema de los fabulosos Kailas. Muchísimas gracias, se los agradezco de corazón. Bueno, buenísimo, y seguí escuchando y seguí llamando y participando. Saturnalia.radio.com.ar. Estamos por Planeta de Corazón, chicos. Bueno, esa fue Alegría, no me acuerdo el apellido. Parecía una mujer al borde del suicidio. Sí, la gente que nos escucha está así. ¿Sabes qué? Pobre Alegría Juárez debe haber escuchado trans Juárez, de rebote. Dale, de rebote. Y dale con el trans. Y dale la gente no le hace bien. Después la gente que le gusta el trans va a escuchar nuestro programa y va a pensar de que tenemos de que discriminamos el trans. No, discriminamos un toco. Sí, un toco. Trans, te discrimino un toco. Discriminamos, chupala. No, disculpa. No quise perder la línea. Hoy vimos un hay cosas que se leen, claro. Bueno. Hay cosas que se leen que te hacen decir. Veo que hay mucha tolerancia, veo que hay mucha diplomacia en nuestro programa el día de hoy. No sé, yo realmente estoy perdido en una. Pero está mal decir la mela, así como chupala, no, la mela. No. Bueno, no puedes decir la mela cuando quieras. Hashtag la mela. Bueno, es el hashtag que proponemos. Escríbanos a @saturnaliaradio. Usen el hashtag la mela. No sé. Tengo algunos mensajes acá de Facebook, no sé si quieren que los lea. Yo creo que también tengo unos anotados que me. Nos escribe Micaela Garrucha. Micaela Garrucha, que acá dice 21 años, es el único dato que nos da. Dice: hola, está re bueno el programa, me divierte mucho, pero me da bronca cuando habla el judío. Oh, no sé. No hay ningún judío acá. Hay que filtrarlo. El productor se está poniendo como loco. Debe ser él el judío. No. ¿Quién es el productor? ¿Y tal vez? ¿Carlito? ¿Y quién es el judío acá? ¿Carlitos Goldberg? ¡Claro! No sabía. Goldberg. Bueno, yo tengo más mensajes acá, no escribe. ¿Cómo hace para darse cuenta que es judío la voz? Yo no me doy cuenta de esas cosas. Ahora lo veremos. Es obvio. Bueno, tengo otro mensaje acá de Patricio Sosa. Sí. Que le gusta mucho la línea del programa, dice que está bueno, no sé, pero parece que es bastante positivo. Dice, bien, me encanta las secciones que están teniendo y todo, y sigan así, vamos Ñuve, la puta que lo parió, salimos campeones, porque la pata. Mi dedo huele a queso. Estamos atravesados por todo lo que pasa en nuestra ciudad. Urbanísticamente estamos llenos de mierda y así, los fines de semana hacemos un programa de radio. Besitos. No hay nada como tomarse la orina, se los confieso. Esta semana fue muy buena. Muy saludable, me cuentan de eso. Sí. Que es muy no tiene bueno. que ser. Disculpa que te mintas. No, que por, me interrumpo, por favor. Pero por favor, de adelante, compañero. Dicen que no tiene que ser la primera porque tiene muchas sales. Claro, o sea, que la claro. primera no. Tiene que ser la otra. La pones en un vasito ahí. La segunda. Claro, sí. Segunda. Sí. A mí me habían dicho que era el primer meo de cada. A la mañana. Te levantás el primero. Mira, el meo. El primero está lleno de anticuerpos, está lleno de vitaminas, de vivículas, de capricútilas. Te tiene como el carácter. Me habían dicho que era mejor el meo de preso. Si uno podía conseguir meo de preso, era mejor. Por la libertad que está reprimida, claro. Y porque no la conocía. Comen todo el tiempo lo mismo, entonces se unifica el meo y homogeneidad. Meo de preso. El primero no, porque el primero, como lo hice, les cuento, es bien calentito. Claro, entonces hay que calentarlo 75 grados. No, ya sale calentito. Un cappuccino de meo de. No probé. Lo que sí te lo puedes pasar por la piel. Meo bovino. Te pones bien. Jugo bovino. Primero jugo bovino preso. ¿Qué? O sea, que primero hay que aprisionar al bovino. Está aprisionado. Y después el primer jugo que larga el bovino. Se hace el cappuccino, como decía Carlos. Claro. Es muy difícil estar al día con la salud, con las recetas para el buen vivir. Pero acá en Saturnalia te traemos lo mejor de lo mejor. Coma cadáver de vaca en la parrilla, la vaca atada. Matamos animales todas las semanas y se los llevamos a un plato con alta comodidad y bajos precios. Coma cadáveres con sangre o sin sangre, tipo seco. Parrilla, la vaca atada. ¡No! La vaca gritando. ¿Sabes? Pobrecita, la morcilla. Bueno, llegamos a la sección rural de nuestro programa. Hubo un poeta rural en un momento. Programa anterior fue increíble la visita de nuestro amigo Gustavo Laferrere. Gustavo Laferrere, sí. El de las gallinas. Queda invitado para todos los programas. Porque un tipo que se levanta y se empoma una gallina es rating. A mí me da miedo que se muera porque debe tener mucha enfermedad en el pito. Igual levantó el programa. Tuvimos un pico de 12 personas ahí. Tal vez eran los que se identificaban con las gallinas. Claro. Directamente. Somos como Jesús. Tenemos 12 apóstoles que nos escuchan y nos siguen a todos lados. Uno de Géminis, otro de Capricornio y otro de Géminis y otro de Capricornio. Hay que tener cuidado con las menciones de la religión. O sea, la religión es como la verga. O sea, la podés tener, podés estar orgulloso de tenerla. Uh-huh. Pero lo que no tenés que hacer es mostrársela a los chicos, mostrarla en público. Ni siquiera pensar con ella. Sí. Claro. Realmente eso merece un buen aplauso. Eso hay que tener. Bueno. Por eso hay que tener cuidado con la religión. O sea, si nos siguen a Jesús, automáticamente le decimos ahora que Jesús era hippie, somos anti-hippie. No, Jesús acá no va. Buda tampoco. Jodete, Jesús, no hubiese usado esa sandalia inmunda. Buda tampoco, jodete. Tenía muchos amigos. Jodete, gordo, te hubiese puesto una camiseta, tetón. Che, no me bardí al Buda. Por eso moriste en la cruz, hippie maricón. Sácate los rulitos de ahí, judío. ¿Qué onda, se va? Cagón. ¿Se nos va el operador? Se nos va el operador y esto se transforma en algo tremendo. Se cierra. ¡Tremendo! Lo que pasa tenemos 15 llamados. ¿Saben qué? Igual. Tenemos 15 llamados, no sé, elijo el que esté más rojo. Elijo el que esté más rojo. Sí, sí, sí. Ponelo. Te provoco un toco. Ahí está llegando el llamado. ¿Lo atiendo yo? Atiéndalo. Sí. Pero por favor. Claro, sin el operador se hace todo muy lento. Pero por favor. Hola, sí. ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? Hola. Sí. Pecadores. Los estoy escuchando, son unos pecadores. Se van a ir al infierno. Ya sé. Tres monos hablando. Sí. Discúlpame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Aníbal. Los estoy escuchando, es un sacrilegio. Sí, está asustado. No Aníbal, no pueden hablar, no pueden decir que Jesús es hippie. No, no, No puedo escucharlo y debo intervenir y debo llamarlos para decirte cálmate. Aníbal, por favor, cálmate. Primero quiero informarte que nuestro programa es un programa humorístico, que no estamos hablando en serio. Venga, tío, que es la 1:00 a.m, vamos, no tomemos tan en serio las cosas. Me pone de malas que jueguen con cosas que afectan al corazón, que afectan a la gente. No me importa tu humor, no sé, argentinos, debes ser argentinos, estoy diciendo pecadores, pecadores. ¿Sos de España, Aníbal? Sí. Bueno, te mandamos un saludo. Dejen a Jesús tranquilo. Yo te hay que recomendar. ¿Cortó? Cortó. Era un gallego cabrón y listo, se reduce a eso. Cuando uno juega con cosas sin límites, te puedo herir susceptibilidades. ¿Sabés qué me hiere la susceptibilidad? No. ¿Sabés qué realmente me hiere la susceptibilidad? No. ¿Qué? Cuando me venden una mermelada podrida. ¿Alguien olió una mermelada podrida alguna vez? Sí. Es conservante podrido, es un hongo radioactivo. Pero vea qué bonito. Eso. Eso es un dato bronca. Eso dato es. Bronca. Entonces que no venga este ahora a decir que porque yo hablo del rulito del judío, lo estoy ofendiendo. No, además, loco, si escucha y escucha algo que no le gusta. Otras cosas en el diario. Yo no creo no hay que darle cabida a ese tipo de llamado. No, claro. Yo no me voy a rebajar ese nivel. Claramente estamos hablando desde un punto de vista... etimológicamente hablando, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista del humor que tiene que ver con una cuestión muy intelectual que no toca para nada alguna facción verídica de la cuestión, ¿no? Por ahí me estoy propasando cuando me refiero a esta institución como parte de una academia corrupta y venida abajo por el devenir del sistema. Nosotros queremos ser graciosos, nada, nada más. Nada nosotros más. Queremos poner lo mejor y ser un poco graciosos. Así de fácil, cuesta ser gracioso. A veces uno tiene que tirar cosas que pueden llegar a herir. Queremos ser graciosos, nada más. Déjenos. Te queremos hacer reír de verdad. Ríete. Queremos ser graciosos, nada más. Salta ya. Acá y allá, donde sea que vas. Queremos hacerte reír de verdad. Déjenos. Es verdad, te queremos hacer reír. Hacer reír. Muy bueno eso. Bueno, un pequeño hip hop para levantar el ánimo, ¿viste? Cuando te llama un tipo que te la baja. Te baja, uno la tiene que subir. Sí. ¿Eh? Uno la tiene que subir. Cuando se baja, se sube. Se baja y se sube. Tenés que ponerle pila. Vos tenés que poner pila para adelante. Siempre mirando para adelante. ¿Vos? Mm-hmm. ¿Vos? Te tenés que poner las pilas. ¿Cómo era la canción de Dejá la guitarra? La de... la guitarra. El arpa, la guitarra. Que la gente se enamore de mí. Sí, la guitarra, ¿no se llama? La mina pidió el tema, ahora voy a cantar. No quiere la Bueno, hablando un tema, podríamos ir un temita y volvemos en un ratito. Si no te gustó. Un rato a cantar, sí. Y volvemos con mucho más que hay. Sí, mucho más. Saturnalia. Quiero tocar sí, la volvemos. Ya volvemos. Thank you. Y vamos a ir a una a un anuncio de acá de Planeta Cabezón, no Planeta Coballo, como dije antes. Las bandas de Planeta se llaman. Las bandas de Planeta. ¿Sos músico? ¿Tenés una banda? ¿Tenés algo grabado? ¿Tenés un amigo que haga algo de eso? Llegó Las Bandas de Planeta, un nuevo espacio para los músicos. Puedes subir canciones, videos, galería de fotos, agenda de recitales. Los temas que subas van a sonar en la radio. Votaciones al mejor tema de la semana. Regístrate en planetacabezón.com/bandas. Eso era un anuncio. Buenísimo. No sé si me faltó carisma para hacerlo. Poco, pero no importa. Ponele que es tarde. Te perdonamos, comete un manicito. A lo mejor la sal. No, la gente entendió perfecto. Bueno, es que cómo van a mandar. Vuelve Juan Carlos, ¿qué pasó con Carlitos? No, es que todo. Muchachos, recién acabo de escuchar cómo leíste esto, pibe. Metele onda, metele. O sea, lo leíste muy lento, tiene que ser. ¿Sos músico? ¿Tenés una banda? ¿Tenés algo grabado? ¿Tenés un amigo que haga algo de eso? Sí, llegó Las Bandas de Planeta, un nuevo espacio para lo. Así, metele impronta. Podés subir canciones, videos, galerías, fotos, agenda de recitales. Los temas que subo van a sonar en la radio. Votaciones al mejor tema de semana, registrate en www.cabeza.com/bandas. Bueno, Carlitos, metele. Así se trabaja en Buenos Aires, papá. Digo, rápido, rápido. Ya que la tenés. No, volvé, Carlito, no te vayas. No, editalo, sí. Después lo seguimos. Yo no entiendo. A mí, ¿sabés que lo que me dijo Carlito cuando fui al baño? Me dijo, chinita del interior. ¿Eh? Chinita del interior. ¿Cómo te va a decir eso? Sí, sí, porque igual, bueno, tiene una personalidad un poco agresiva. Si vos te peleaste con él, lo que contamos cuando te fuiste al baño, es que sí, tuviste una discusión, saliste, bueno. Sí, el tipo como critica así muy fuerte. Habría que decirle que estamos arrancados. Ah, yo está, que sé. Puede ser que esté un poco pasadito de guarda pala. Guarda con ese gesto que la gente no lo ve y está haciendo como que le dijo pasadito de pala. Así que se arruinó la magia. Se fue toda la mierda. Pero bueno, sí, ya que lo dijo, me parece que Carlitos está incursionando en la cocaína, ¿puede ser? ¡Qué pesado, loco! Basta de incursionar en eso. ¡Qué pesado que son todos verborrágicos, apurados, mala onda! Bueno, cebado, basta. No sé si generalizar, pero por lo menos. Pero Carlitos, comete un maní. No le sienta bien. Discúlpenme, chicos, ustedes acabo de escuchar por streaming, sí, lo que acaban de decir. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa? Sí, no sé, me parece que está un poco duro, Carlito. Me parece que deberías bajar un cambio. Mira, yo vengo acá a ponerle pilas a su proyecto y me están así quemando al aire. No, loco, esto así no funciona. Pero, Carlito, si esto no se edita todo. Es lo que dijimos antes, se edita todo. Todo esto se va. No. Ahí hay gente abajo que lo está escuchando y me están denunciando de esta manera. No, loco, así no va. Así no va. Así no va. Me acaba de llegar un texto. Me voy. Una verdadera esta piba. Una verdadera. No me gusta. Los que están abajo están borrachos, están fumados. No se acuerdan de nada después. ¿Vos te pensás que se van a acordar? ¿Cuánta gente no va a escuchar en vivo? 4 personas. Todo esto después se edita, ¿me entendés? Las miles de personas que van a escuchar este programa después durante la semana no van a escuchar todo esto porque va a estar editado, Carlito. Yo te doy mi palabra de honor. Se calentó el tipo, se calentó. Tiene una personalidad, pasado, claro. No se va a calentar. Yo no entiendo. Sale y entra tan rápido que no entiendo cuándo entra y cuándo sale. Ah, claro. Es un tipo muy, muy dinámico. Muy dinámico, demasiado rápido. Pero bueno, hoy también tenemos una nueva sección. Oh. Tenemos. ¿Cuántas nuevas secciones tenemos? Contamina que tengo. La producción. Tengo. Tenemos una nueva sección de exteriores. Tenemos un enviado exteriores. No sé de qué se trata. Un tipo en el exterior. Sí, un tipo en el exterior. ¿No? Bueno, vamos a ir con nuestro. ¿Usted? ¿Enviado? ¿Usted es un enviado? Sí, hablamos comunicación telefónica. Tengo que entrevistar, a ver. No. Me gustaría entrevistar a un hombre del interior, ya que este pelotudo vino acá con todo sacorteñado y todo. Bueno, al parecer. Al toque lo despachamos. Al toque. Tal vez vuelve y me conquista. Al principio me caía bien, ¿te acordás? Al principio me caía bien, yo estaba dispuesta a que me venda. todo el combo. Habrá que ir buscando otra persona, otro pero productor. Pero después vino dando los órdenes todo duro. Sí, encima sí, de eso que te dijo de Chinita. Chinita. O sea, si bien le pide disculpas y se puede rescatar, lo recibimos con los brazos abiertos. Sí, no, pero vamos a sacarlo, vamos a buscar otro. Un porteño cheto. Y esto de exteriores, ahora nos comunicamos con uno de exterior. Claro, espero que no sea un porteño cheto. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, se te escucha. A ver. ¿Se me escucha? Se te escucha. Sí, bien, fuerte y claro. Dale. Go. Ajá. ¿Te cortó el audio? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Estamos acá en la calle. Bien. ¿En qué calle? Estamos en la calle acá en Virasol, entre Matarazzo y La Bohemia. Contanos, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, acá parece un incidente en la salida de un conocido boliche. Sí, atención, Estaría viendo disturbios, acaba de pasar una nota. ¿Cómo es el nombre del boliche? Nota. ¿Lo podés decir? No pasa nada. Sí, el boliche se llama La Esplendorosa. Me están pasando datos, disculpen. Está bien, pero es importante esto que nos está diciendo. ¿Cuál fue el suceso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí, al parecer hubo disturbios, se rompieron varios tachos de basura, unas containers, se lanzaron piedras, hubo desperfectos técnicos, sí. Dudas filosóficas, acercamientos extraterrestres del tercer ¿Cómo? No, hubo, pero no. Manifestaciones cómicas de voluntad persuasiva. Bueno, estamos cubriendo en vivo este evento. Está sucediendo en este momento en Mirasoro y la Concha de su Madre. Bien. Así que encuentro el tercer. ¿Qué seccional está cubriendo el hecho? Acá está la seccional cuarta. Sí. El coronel general Martínez Cariboldi. Dígame, señor, ¿hay zapatos tirados? ¿Usted ve zapatos tirados? Veo un zapato de animal print. Bien. Y un zapato verde esmeralda. Bien, como lo sospechaban. No corresponderían a un par, sino que serían disparate y llamado a tu hermana. Señor. Sí, me pongo loco porque estoy haciendo la nota y se me llena de ruido. Quédate tranquilo, después se edita todo. Acá se masteriza y se le saca el ruido. Contanos un poco más qué es lo que está pasando. Estoy segura que lo que pasó ahí es una pelea de trabas, todo lo indica. Bueno, yo me llegué tarde a la escena, me estaba comiendo una hamburguesa acá en el carrito de la esquina porque tenía hambre, y no me llegué a cubrir el evento en sí, sino para colaborar por nada, no ves que estoy haciendo una nota. Bueno, tranquilo, tranquilo, seguí el relato. Esa zona está bueno, llena gracias de gracias por llamar. Los implicados en la cuestión se habrían dado la fuga y yo me parece que me voy a comprar unas papas porque me quedé con hambre. Bueno, vaya. Bueno, gracias por cubrir el evento. Gracias por todo. Bueno, chao, gracias. Viva. Hasta luego. Roberto. Bien. Roberto, chao, Roberto. Bien, me gustó Roberto, este sí, tipo. Sí, muy amable. Parece que estaba totalmente perdido. Totalmente perdido. No pegamos pie con bola. Pie con bola, bola. Bueno, Roberto vino recomendado por una madre de un amigo, de una tía, y no sé si fue muy competente en el programa. Roberto, ¿sabes quién es? Sí. Había ido al colegio con Pichi. Con Pichi Mareiro. Pichi, la prima de Cookie. Pichi Mareiro. ¿Qué fue de la Pichi Mareiro? La prima de Cookie, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando fuimos a Brasil en el 92 que se le rompió la rueda del auto y se paró el auto? ¿Qué plato? Cookie, que se terminó casando con Pato. No me digas. Con Pato Suárez. Pato Suárez, primo de Mati Lozano. El que jugaba en rugby en Plaza. Sí, sí, claro. El mismo. Mira. Con Nico. El primo de Poli, la amiga de Anita. Anita Domínguez. Anita Domínguez. Sí, la rubiecita de flequillo. Yo la conozco a toda esa crew del verano del pasado, del verano del 98. Era la división de Planet 92. Claro, claro. Yo lo conocí a Mariano porque era tarjetero de ahí de Planet. Si vivís en Rosario, no te quieras cortar las tetas. Va a estar todo bien. Rosario, una ciudad tan chica que da sida. Metete en un círculo rosarino ya, porque si no quedás afuera de todo. Metete ya. Círculo Rosarino Rotary Club Argentino. Inscríbase ahora, sea de la alta sociedad, sea de las personas mejores que las otras personas. Las mismas conversaciones, las mismas anécdotas de siempre. Un mínimo de 5 amigos. Sentite protegida, tenés una banda. Te quiero un toco. Bueno, yo creo que estaríamos en condiciones de ir a otro breve corte musical y luego del corte volver con las, tal vez una de las secciones más aclamadas del programa, que es ahí, la sección de doblaje. Hordas de personas se abalanzan en la calle y nos paran toda la semana diciendo: ¡Doblaje! ¡Loco! ¡Doblaje! ¡La masa del doblaje de Saturno! ¡La masa! ¡Eso es una masa! ¡Chupala! ¡Para! ¡Chupala! ¡Loco! ¡Déjame hablar! ¡El doblaje es lo mejor, loco! ¡Todo el resto es una mierda! ¡Corten todo! ¡De menos el doblaje! Bueno, vamos a estar algunas con opiniones de algunas personas que no compartimos en este momento, pero bueno, vamos a un temita y volvemos. Dale, ¿por qué no? Dale. Pillow at night, the type of silent prayer to make myself prepare for the light. Me and my cousin deuce to rank the girls between 1 and 10, and the highest number got to be my pillow's pretend. Now I apologize to every high ranker, but you taught me how to dream, and so I also thank you. I never had the courage to approach you at school. We joked around a lot, and I know you thought I dressed cool, but I was just covering up all the insecurities that came bubbling up. My complexion had me stuck in an emotional rut, like the time you Flavor Flav me and you played me your chuck. Just say you're too black, man. I think I'm too black, mom. Do you think I'm too black? I think I'm too black. I think I'm too black. I think I'm too black. I'm black, I'm black, I'm black, I'm black. Black Stacy, they call me Black Stacy. I never got to be myself, cause true myself I always was. Black Stacy, and polka dots and paisley, a double goose and ballet shoes. You thought it would amaze me. I was Black Stacy, the preachers, I'm from Haiti. Who rhymed a lot and always got the dancers at the party. I was Black Stacy, you thought it would amaze me, but it did. Slave master. Yeah, I became militant too, so it was clear at every level I was blacker than you. I turned you on to Malcolm X and Azadeh Shakur in the three-coated elephant boots with the fur. Had the high top fade with the step on the side. Had the two-finger ring rag top on the ride. Had the sheepskin named Lee Sue Kango. Had the wise boss girl taking a wild mo-o. Black Stacy, they call me Black Stacy. I never got to be myself, cause to myself I always was Black Stacy. And polka dots are busy. A double goose and pilot shoes. You thought it would have me. I was Black Stacy. The features I'm from Haiti. Who rhymed a lot and all this got the dancers at the party. I was Black Stacy. You thought it would have me, but it did. Cause I was just a kid. Here we go. Now here's a little message for you. All your baller players got some insecurities too that you could cover up, bling it up, cash it in to chain it up. Hope no one will bring it up, lock it down and string it up. Or you can share your essence with us, cause everything about you couldn't be rugged and rough. And even though you told a block and you're hot in the street, if you dare to share your heart, we're not ahead to its beat. And you should do that, if nothing else to prove that a player like you can keep it honest and true. Don't mean to call your bluff a motherfucker, that's what I do. You got a platinum chain of sun, I'm probably talking to you. And you can call your gang, your posse, and the rest of your crew. And while you're at it, get them addicts and the indigent too. I plan to have a whole army by the time that I'm through to load their guns, the songs they haven't sung. Like Black Stacy, they call me Black Stacy. I never got to be myself, cause to myself I always was Black Stacy. And polka dots are busy. A double goose and ballet shoes. You thought it wouldn't face me. I was Black Stacy. The preacher's son from Haiti. Who rhymed a lot and always got the dancers at the party. I was Black Stacy. You thought it wouldn't face me, but it did. As I was just a kid. Black Stacy, they call me Black Stacy. I never got to be myself, cause to myself I always was Black Stacy. They call me Black Stacy. I'm Black Stacy. Ooh, Black Stacy. Ooh, Black Stacy. Ooh, Black Stacy. Shake Black Stacy. Make Black Stacy. Cry. Cry. Cry. No, not I. Tenemos un mensaje acá, Pablo nos escribe y nos dice que lamentablemente no puede escuchar el programa por Planeta Cabezón y que lo tiene que grabar, entonces se mete en saturnaliaradio.com.ar, pero tiene problemas para bajárselo. Bueno, gracias chicos, avísenme cómo es. Si sos incapaz de hacer eso, la verdad que nosotros asistencia técnica no hacemos, chabón, o sea, fíjate, solucionalo. Medio que si no te sale hacer eso, pegate un tiro. Claro. ¿No? Claro. Si no te sale. Acabamos de perder eso, un oyente más, pero ya fue. Messenger. Bueno. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos otra sección? ¿Una sección nueva? ¿Sección? Pero claro, estamos en la sección. Seccionámelo. En la sección más divertida de todas. Sí. ¿Qué es la sección? Sí. Te doblo la cachiruza. Doblando la cachiruza. A ver. Bueno, ¿estamos listos? ¿Podemos arrancar? Vamos a arrancar esta sección del doblaje. Desde 8. Bueno, en vivo. Estamos listos con la cuenta regresiva del doblaje. Desde 8. Y vamos con el doblaje en vivo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Susana. Susana, a ver. A ver, chicos, afuera, afuera. Déjenla tranquila, Susana. Déjenla tranquila, Susana. Afuera, afuera. Afuera, para afuera. Jugar afuera. Jugar, jugar. Vieja de mierda. Susana, ¿qué estás haciendo ahí cosiendo? Con esa cara de perrita mojada. Escucha, Alveira, necesito decir una cosa muy importante. Cállate, Ricardo, ves que estoy hablando con Susana. No sabe lo que pasó en el baño. Ven, se tapó el inodoro una vez más. ¿Qué? No. ¿Cómo se va a tapar el inodoro? ¿Sí? Si el otro día vino el plomero a limpiar y a desinfectar. ¿Y cómo puede ser que se haya tapado? No me entendés cuando te hablo. Pero no me entendés, Ricardo. Ay, es un idiota. Chicos, recreo. Te pido, por favor, que haya pebete de jamón y queso y que no me lo cague un pendejo. Bueno, acá estoy. Te pido, por favor, que no me hagas casar con Ricardo. Ricardo tiene el olor a chivo y esa camiseta blanca me deprime. Aparte es medio boludo. Por favor, mándame uno más lindo, por favor. Ay, ojalá ya, bebé, te deja mal queso. Así que tu problema es con el olor a chivo. Pero ¿sabes lo que pasa con mis axilas cuando te ven? Vos sos bien. Hermosa. Oles bien. Te conté que tengo un bigote y un reloj para ti. Un bigote como el mío. Te puedo dar un bigote. Eres lo que busco. Esta leche de mierda de liebre, no sé qué olor que tiene. Susanita querida, vení que Ricardo te quiere hablar de algo. Mamá, vos vas a ser la novia más bella de todas. Mamá, prefiero me vas a hacer honor a tu sangre judía. Vení conmigo, vení. Mamá, tan linda ese flequillito, vení conmigo, vení. Esta leche tiene un olor inmundo y encima ese tipo también. Pero ¿por qué lloras? Si sos tan afortunada, hija mía. Me tan afortunada. Un montón, la camisa. Me quedé la frente, tengo una manchita. Tengo que ir al dermatólogo a que me vea la frente. Querida, no llores, no llores. Hay cosas peores. Hay cosas peores. No llores. Esta cena larguísima no termina, no termina. Y te consuelo, te consuelo. Me no va a casarme con ese gordo. Mírame con esa carita de pebeta. ¿Qué? Sos tan linda, hija mía. Ay, mamá. Te vas a casar con un hombre decente, un hombre que te va a tratar bien. Pero es un odontólogo, Ricardo, y tiene plata y te va a mantener. ¿Qué ¿Vos también estás pidiendo por él? No. Ese chongo que vimos en el cemento. ¿Vos también? Por favor, mándamelo de vuelta. Estaba precioso, no me hagas casar con el gordo con el chivo. Yo pido para que baje el frío porque tengo una sábana. No lo voy a ver. Disculpa, hermosa. Me cambié y me puse el negro. ¿Te gusta el negro por de casualidad vos, morochito? Sí, pero me van a hacer casar con un gordo. Bueno, pero podemos escaparnos. Yo también te la quiero dar. Escúchame una cosa, yo a vos te tengo ganas. ¿No te das cuenta? No lo puedo creer. ¿En serio? De cualquier manera, mi mamá está gorda y no me deja casarme con vos. Escucha, no. Te invito a comer unas empanadas y vamos por el parque. Nos conocemos. Si te parece, hablamos. Me encantaría. Tengo un bigote para vos, ya te lo dije. Y bueno, la verdad que me gustaría llegar a conocerte. Tenés un cuerpo muy lindo. Escúchame. ¿Vos viste cómo tengo peinado? Sí, lo vi. Me parece muy encantador. Acá conozco un albergue transitorio muy cercano. ¿Qué? Que... Albert, ¿estás loco? Mi mamá me llega a ver y me pone otra vez la cabeza entre las tetas, me muero. Ah, pero ¿se puede jugar con tu vieja? Pero no, ¿no viste? Disculpa, te sigo diciendo, vamos por unas empanadas y tal vez... ¿De queso y cebolla? A lo mejor, pero no sé. Mira, te quiero decir una cosa muy importante. Ay, de rúcula. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio me decís? ¿Me vas a convidar? No puedo creer, esto tal vez va va a pasar. Acá lo tengo que encontrar. Tiene que estar con su empanada de queso y cebolla. Por favor, conseguí la de rúcula. Si no, no sos mi hombre ideal. Hola. Viste, ahora me puse una chaqueta Spider-Man con red. Pareces el hombre araña. ¿De dónde te eres? Quiero atrapar en mi corazón bigotudo. ¿Trajiste? Escucha, nos vamos sencillamente ¿a comer? No, a una habitación. Tengo una lija, necesito una empanada. Bueno, escucha, no sé cómo se llamará tu hija, pero ¿vos, en serio, tenés una hija? Sí. Porque a mí no me importa si tenés una hija. A mí tampoco, me chupo un huevo. Solo quiero una de rúcula. Bueno, solo quiero una de rúcula. Qué frase épica con la cual termina esta novela fantástica. O película, mejor dicho. Cortometraje. Cine nacional, ¿no? Cine local, cine en Santa Fe, cine del litoral, cine en tu casa. Qué vasto que es la selección de Saturnalia para todos los doblajes. Ya pasamos por muchos continentes, muchos países. Sí, sí, sí. Muy bueno, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Bellísimo. Vienen a dar la llave de la ciudad. Una persona exógena. El alcalde de Planeta Cabezón nos deja la llave de la ciudad. Gracias, venerado alcalde. Hasta luego. Y bueno, estamos acá en el último bloque de Saturnalia. Para los que escucharon el doblaje de recién y no entienden qué es, y dicen, ¿qué pasó recién? Fue como una radionovela, fue como una algo raro. Claro, no, duró un toco encima. Fue un doblaje que hicimos de una producción nacional con gente con cara de hindúes. Bien, que lo van a poder ver. Que lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Saturnalia Radio. Y bueno, y ahora se está cerrando el programa. Con ¿no? esto ahora se que... cierra el programa, ¿no? Le daríamos un final a lo que alguna vez algo tuvo un principio y ahora tiene un final. Hemos tenido muchas secciones, hemos tenido personajes que nos han dejado. Personajes ilustres. Nos hemos peleado, nos hemos amado, nos hemos escuchado, nos hemos llorado. Nos fundimos en lo mismo, porque al final somos todos iguales y nos respetamos y nos amamos y nos queremos. Y no, 2013, chupala, maestro, campeón. Alguien nos deja una advertencia por Facebook, están poniendo en este momento que tener cepillos de dientes color amarillo trae mala suerte. Bien. Así que revisen antes de empezar la semana que viene. Revisen sus baños. Si tienen un cepillo color amarillo, por favor, descartalo. Tira el cepillo amarillo. Esa sería la idea. Y a todas esas personas que están experimentando la urinoterapia y están bebiendo su propia orina, también las alentamos desde este programa. Un gran apoyo hacia todos ellos. Les mandamos un saludo y que tengan un buen fin de semana largo. Y bueno, nos estamos reencontrando dentro de muy poco tiempo. La verdad que nos agrada mucho su presencia, tu llamada, su participación. Los queremos saludar desde ya. Bueno, esa es la gente que me ha... Ay, bueno, espero que le hayan pasado bien. Por el momento, lo que vamos a hacer va a ser recordar viejos momentos de vacaciones. En este momento. En este momento vamos a contar unas vacaciones viejas que hayamos tenido, alguno de los dos. Y así vamos a sostener estos minutos porque de repente nos dejan solos, sin operador, sin conductor, sin alcalde, sin Perfecto. Productor. Entonces nada, te das cuenta que se ha jerarquizado por primera vez y lo tenemos que aprovechar. No tenemos que aprovechar, estamos tomando el control. Te voy a contar cómo la pasé en La Paloma en el 92. ¿Cómo la pasaste? De puta madre la pasé en La Paloma. Me ponían una bombachita sola, me dejaban en la orillita del agua y podía rodar hasta sentir que me ahogaba y iba a morir, pero después me rescataban y me daban un churro y me secaban. Bomba. Inolvidable. Yo estuve callado escuchando todo lo que dijiste y me pareció realmente increíble. Sabemos que te fuiste. Es impresionante. Este tipo. La tiene grande, pero no se la come. Importantísimo. ¿Quién se la come? La tiene grande, pero se la come. ¿Es una adivinanza? El lobo. No estábamos por despedir. Pero queremos vernos un rato más. Bueno. Recordando Chascomús 94. ¿Quién no ha ido a Chascomús en el 94? ¿Qué épocas aquellas? ¿Tenías cámara de fotos, Arroyo? Sí, claro. Yo no fui a Chascomús en el 94. Lo que te perdiste, bueno, sabes qué bueno que estaba Chascomús 94. Te podías transar minitas arriba de la piedra. Sí. Y le. Sí. Rico, rico, rico. Estaban las chicas. Estaban ricas, se ponían una pollerita, eran ricas, salía la Cuando bandana. Tenés 12 no te pueden decir que estás rica. Está mal. Qué rica que estás. Pero sí. Tengo 12 años. Vamos por un helado rico, rica. Tan rica, nena. Qué generado. Quiero probar tu ricura, nena. Bueno, va evolucionando, de 8 pasamos a 12 ya. El tipo va creciendo y va cada vez. Son todos viejos verdes. Tenemos que dejarle la casa a la radio. Tenemos que desalojar la radio. No tenemos que desalojar nada. Se está corriendo un rumor que hay que desalojar la radio y me estoy reangustiando. Vino el alcalde de Planeta Cabezón, nos dejó la llave de la ciudad. La tiene en su mano Juan Carlos. Juan Carlos Juan. Acá está. Acá está la llave. Mira lo que es. Tenemos la llave. Tenemos la llave y tenemos el poder. Nos podemos quedar hasta las 5 de la mañana. Bueno, chabón, a ver qué te pasó a vos anoche. Contame qué te pasó anoche. A mí me pegaron cuando era chico. No, no, pero no. Vayamos a un punto más cercano. A algo más alegre. ¿Vos estuviste en algún recital? ¿Estuviste en alguna parte? Bueno, estuve en un recital y recibí una lastimadura tremenda en la columna vertebral. No. Me tuvieron que llevar de urgencias a la Cruz Azul. ¿Y qué pasó? ¿No te habían hecho un comentario o una cosa así? No tuve muchos momentos felices en mi vida. Fue directamente el po. Casi que son amigos de... De la muerte. De Alegría Juárez. Claro, qué mujer... qué mujer me gustaría poder escuchar el programa mientras lo hacemos, como para volver a escuchar aquellas cosas que transcurrieron y que ahora no podemos escuchar. Ay, pobre Alegría. No era muy extrovertida, era medio... Sí, ya tenía un problema de por sí. Puede ser que tengamos otro... El movilero está en otro lugar, me avisan acá por mensaje. El movilero sigue sumando. Roberto el movilero, vamos Roberto en contacto movilero. A Roberto el movilero, ¿qué habrá pasado? ¿Nos va a llamar por teléfono? A ver. No, directamente hacemos la conexión. Claro, tenemos que hacer la conexión por teléfono porque no tenemos mucha tecnología. A ver. Hace falta. Bueno, Roberto, ¿me escuchás? Hola, desde Estudios, acá en Saturnalia. Roberto, ¿nos escuchás? Estamos acá con Katy. Hola, Roberto. Robert. Robertino. Se escucha el audio, pero no te escuchamos. Alcanzamos a escucharte bien, Roberto. Ay, no lo escuchamos. Sí, ahí va. Upa. Roberto, decinos dónde estás. Está saliendo bien ahora. Bueno, no tenemos ni idea dónde mierda es eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos podés transmitir? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa ahí? Estamos cubriendo en toda la ciudad con Roberto, nuestro corresponsal. Otra vez, ¿quién? ¿Qué? Consistía en papas nacet, nada más papas nacet, se terminó la papa y toda la gente que estaba comiendo empezó a tirar utensilios y a generar disturbios. ¿Qué seccional está en el...? Porque justo te iba a contar que tuve que intervenir la seccional octava de la región noreste porque, bueno, era la sección que le correspondía. ¿Qué dice la gente ahí, Roberto? ¿Alcanzaste a hablar con ellos? Bueno, hablé acá con una señora. Sí. Si quieren le paso para que hablen ustedes. A ver, si nos pueden. ¿Qué tal, señora? Estamos saludando acá de Saturnalia. Así que se acabaron las papas nacet. Sí, esto acá es un horror. No se puede. Es un horror. ¿Por qué? Esto es horror. No se puede estar acá. Sí, es increíble. ¿Qué es lo que pasó, señora? ¿Nos puede contar? Bueno, al parecer, no sé, se terminaron las papas sed o algo así. Yo no sé, porque estaba comiendo una ensalada y empezaron a tirar los cuchillos, una locura. Acá un hombre perdió el ojo, pero... otro hombre perdió el hijo, otro hombre perdió la conciencia, pero... una señora perdió el taxi. Pero, ¿usted se da cuenta que acá se está defendiendo el derecho a la papa? Lo tiene que apoyar. Estoy muy mal. Señora, ¿usted cree... Disculpe, señora, ¿cómo era su nombre? Mi nombre es Antonella. Antonella, ¿usted cree que esto es refleja símbolo de la violencia que hay en la sociedad? ¿Cómo lo interpreta? ¿Usted estaba comiendo ahí un plato? Claramente esto es un espejo de la sociedad. Es un espejo. Bueno. Bien. Bueno. Bien, señora, usted estaba comiendo ahí con su marido. ¿Cómo se sucedió? ¿Cuándo vio el primer cuchillo volar? O sea, ¿cómo? Todo, muy rico acá, muy rico. ¿Puede relatarnos el hecho? Usted estaba comiendo una ensalada. Bueno, sí, rica. Acá la ensalada estaba buenísima. Tenía palta, tenía zanahoria, muy rica, muy rica. Una vinagreta bárbara. Pero bueno, acá un inconsciente empezó a gritar que no había papá no hacer y le tiró un cuchillo. Le pegó en un ojo a un señor que estaba comiéndose un carré de cerdo con puré de manzana y me salpicó toda la sangre acá a mi marido. Oh, ¿cuántos heridos hay? Se le arruinó la camisa. Oh, ¿cuántos heridos hay? Y hay alrededor de 54 heridos psicológicamente y 4 físicamente. Todo por un cuchillito y un par de papitas. No cambia más esto, Antonella, ¿no? Uno está ahí disfrutando. Yo no como más, no como más nada. Está disfrutando su ensalada. Está disfrutando su ensalada en un bar bien, o sea, se sienta a comer y se encuentra con un acto de violencia. No cambia más. ¿Cómo? Esto es tremendo, esto es tremendo. Vivimos en una época tremenda. ¡Viva la patria! Te agradecemos, Roberto, ¿nos escuchás? Sí, como ven, esta señora está tremendamente. Nos sorprende el hecho que se hayan acabado las papas no hacer y que la gente reaccione violentamente. Parece inventado, parece medio pelotudo el tema, pero de hecho habría que entender cómo fue el enunciado, cómo alguien salió, que el chef salió y se filtró la información. ¿Tenés algo de...? Bueno, no sé, Carlos, si vos vinieras acá, si te pusieras en mis zapatos... No, Roberto, por favor, te estoy preguntando, ya, lo que estás haciendo está muy bien, estás cubriendo bien el evento, pero... ¡Robert! Si vos vinieras la sangre en el piso, no estarías diciendo que es una pelotudez. ¡Robert! ¡Robert! ¿Qué pasa, Lina? ¡Robert! ¿Qué pasa, ¿Estás bien de la garganta? Te escucho como la voz media tomada. Sí, porque estoy medio jugado. Robert, ¿pediste unas papitas no hacer? No más. Ah. Bueno, Robert, ¿te despedimos? Sí, acá hay una niñita que quiere hablar con ustedes. Bueno, dale, que nos queda poco tiempo. Pasala. Sí, hola. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, me imagino por el tamaño de tu voz. ¿Cuánto medís? 40 centímetros. ¡Wow! ¡Qué poquito! ¿Y te gusta o te quieres morir? Se cortó la... comunicación. Bueno, cubrió bastante bien el evento. Chiquita. No sé qué pasó, se cortó la comunicación. ¿Cuánta violencia? Bueno, creo que eso fue todo por el programa de hoy, ¿les parece? Eso fue todo por hoy. Sí, creo que sí. Sí, eso fue todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos a despedir. Hasta un próximo programa. Queremos agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando. Y hasta el próximo programa. Quédense escuchándonos a través de planetacabezón.com. Entren a saturnaliaradio.com.ar y díganme díganos ¿Qué le pareció el programa de hoy? ¿Qué le pareció el programa de hoy? Trans, te discrimino un toco. Fármacos para niños, no. Eso fue todo por hoy.